noches, buen domingo. Estamos en otro programa de Las Damas y los Vagabundos. Este programa de arte y cultura que les queremos llevar a ustedes a sus casas. Mi nombre es Laura Brizuela y enfrente mío Guillermo Tomoyose. Hola Laura, ¿cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, acá andamos disfrutando de las últimas horas de la tarde. Es una tarde de domingo muy linda. Muy linda, era ahí para salir a la plaza, tomarse unos mates. Sí, además a la sombrita estaba fresco. Si uno se cansaba del sol, podía ir a la sombra, refrescarse un poco. ¿Hubo mucha gente en Buenos Aires? La verdad es que dando vueltas había gente, pero no tanto. Parece que todavía hay bastante gente en la costa. Está de vacaciones. Todavía no estamos en el receso, en el cambio vacacional. Así que es una ciudad linda como para disfrutar con la gente justa. No está ni vacía ni atiborrada de gente. Claro, tranquilo. Y tenemos actividades después que finalmente, cuando termine el programa, les vamos a contar qué pueden ir haciendo en esta Buenos Aires. Como para que vayan aprovechando un poco estos días y puedan ver qué actividades en el área de la cultura y el arte que puedan disfrutar. Mandamos un saludo enorme a la otra parte de la producción que está por ahí. Estamos con Laura Resquiña, que está en Entre Ríos. Federación, ¿no? En Federación, sí, está disfrutando de un merecido descanso. Se fue para allá, un saludo para toda la gente. Se está escuchando a través de 95.5, a través de internet. Uh-huh. Y para eso, bueno, vamos a mencionar las vías de comunicación. La línea es el 4912-6666 y el 4911-0657. Para que la gente de Federación nos llame también. Exacto. Y además también tenemos la página de internet, porque también tenemos a la otra integrante de la producción que se encuentra en Ecuador, que es Manuela Carcelén. En Quito, le mandamos un saludo ahí a Manu, que seguramente nos está escuchando. Que nos está escuchando online a través de la página, que es fmpatricios.com.ar, o si no, a través de la página del programa, que es damasyvagabundos.wordpress.com, y la casilla de mail, por si quiere mandarnos un mail. Alguien, comentarios, quejas, lo que quiere, siempre decimos lo mismo, pero es verdad. Es damasyvagabundos@gmail.com. Y un saludo a Martín Ferrari, nuestro operador, que nos está ayudando con esto. Firme junto al programa. Sí. Y bueno, Guille, vamos a tratar del tema central de la semana, si te parece. Por supuesto, cómo no. Hoy vamos a hablar de fotografía. La fotografía en el arte, la cultura, todas las implicancias que tiene en la vida diaria, en las actividades que nosotros constantemente estamos viviendo. Inundados por fotografía, sí, en todos lados. Más allá del avance de internet, de la televisión y de distintos tipos de medios, la fotografía sigue estando muy vigente en nuestra vida diaria, en las revistas, mismo en la televisión. En la publicidad. En internet. En todos lados. O sea, sí. Somos imagen, se podría decir. Podríamos decirlo de cierta forma, es un poco amplia la categoría, pero sí, es justamente uno de los grandes dilemas de la fotografía, que es reflejo de la realidad o simplemente es una percepción. Captura, claro, una visión unilateral del fotógrafo, del momento en el que se capturó. Es un tema bastante apasionante, bastante interesante, y es bueno saber un poco cómo fue el tema de todo este comienzo de la fotografía. ¿Cómo fue? Ya contá. Y convengamos de que la fotografía siempre fue, buscó un objetivo, que es tratar de capturar un momento. Uh-huh. Y eso fue siempre un motivo de las personas, de la humanidad, de tratar de capturar un momento a través de distintas plataformas, medios. En su momento fue la pintura, los retratos. Y la fotografía fue como un modo de tratar de reflejar la forma más fidedigna de un momento. Uh-huh. Porque la pintura, los retratos siempre fueron algo muy personal, de acuerdo al artista. De hecho, las personas que se podían retratar simplemente eran nobles o gente de la burguesía. Claro, tenías que tener medios para financiar. Exacto, uno necesitaba tener el dinero y el estatus. Eso infería estatus, porque no cualquiera podía realizarse, claro, una pintura, un cuadro. Y la fotografía más o menos fue un poco de curiosidad, como casi todos los grandes inventos. Fue un poco de perseverancia, mucha curiosidad. Un espíritu muy emprendedor. Y eso surge desde... Hay distintos tipos de medios. Claro, exacto. Desde cuando empezó y todo ese tipo de cosas. Y la fotografía se puede decir que empezó en Francia, en 1824, cuando un emprendedor, una persona de la burguesía, después de todo lo que había pasado en la Revolución Francesa, que la realeza habían asumido nuevos líderes políticos, esta persona se llamaba José Nicéforo Niépce. Uh-huh. Para castellanizar su nombre. Y él lo que había realizado era un experimento entre placas con unas reacciones químicas que a la luz, a determinada exposición, podía ser una suerte de retrato muy rudimentario de un paisaje. Las primeras fotografías, si podemos decirle fotografías, eran más bien borrosas. Eran borrosas y además trataban de retratar, tener muchos tiempos de exposición, porque era una placa que debería estar frente a una persona o a un paisaje durante 20, 30 minutos, una hora. Sin que pase nada. Sin que pase nada. O sea, también la fotografía hoy por hoy la vemos tan dinámica, tan instantánea. Y además que transmite movimiento. Claro. Hoy en su comienzo fue como muy estático. Uh-huh. Y rivalizó mucho con los gremios de los artesanos, de los pintores, porque la consideraban como una especie de un chiche, un adelanto tecnológico pasajero que atentaba contra el verdadero espíritu, la cultura, el arte. Son esas reticencias que uno tiene frente a los nuevos avances. Y esta persona se había asociado que tal vez el apellido Niepce, uno no lo relaciona mucho con la fotografía, se había asociado a otra persona que se llamaba Louis Jacques Daguerre. Uh-huh. Daguerre es el apellido que le dio a los primeros inicios de la fotografía, que es el daguerrotipo, que son esas retratos, cuadros, fotografías de ciudades en las que uno no ve personas, porque las personas están en movimiento, los edificios están, claro, y lo único que quedaba era el edificio. O los cuadros, por ejemplo, una de las primeras daguerrotipos conocidos de la Argentina es el cuadro de José de San Martín. Ese es un daguerrotipo, uno de los famosos primeros daguerrotipos que hubo en Argentina, que además, aparte de los paisajes, bueno... Pobre San Martín estuvo ahí clavado media hora. Más de media hora, calculo, tratando de no pestañear, de no cambiar de postura, como para que el producto final pudiera darse fidedigno a la figura. Por eso es que uno se extraña mucho decir, qué bien que se ve, pero... Es raro. Claro, ¿por qué se dice daguerrotipo y no fotografía? Porque, bueno, era todavía muy incipiente, claro, todavía. Así que, y entre una cosa y otra, bueno, se fue desarrollando, y particularmente sus inicios tuvieron mucho que ver con con los retratos de las personas, con todo lo que tenía que estar relacionado con el tema de la pintura. Estaba muy emparentado. Sí. Entonces los gremios se disputaban constantemente. Pero después aparece el tema de la serialización. Claro, todo invento lleva a su progresivo avance y modificaciones y perfeccionamientos. Y lentamente se fueron incorporando a distintas ramas de la cobertura, principalmente del lado de la noticia, de la cobertura de las guerras. Una guerra que fue muy famosa, que es la guerra de Crimea en 1895, que fue, se puede considerar la primera guerra que fue cubierta por los medios y a través de este nuevo artilugio, este nuevo recurso que contaba con el periodismo, que en esa época estaban creciendo mucho con los nuevos periódicos, que bueno, fue cubierta por un inglés llamado Roger Fenton, que tuvo la particularidad de ser costeado por el gobierno inglés para tratar de retratar el lado del ejército, que estaba muy vapuleado por esa época, que era el ejército inglés en una época muy lejana. Uh-huh. Tratando de mostrar al público, a la opinión pública, ¿quiénes eran? Qué bien estaba el ejército cuando estaban a miles de kilómetros de distancia y en condiciones deplorables. Claro. O sea que podemos hablar de la primera cobertura de una guerra, del conflicto bélico, y a su vez la primera, podemos decir, manipulación de los medios a través de este recurso. Claro, cambiar la opinión pública. Es muy interesante ver cómo la fotografía siempre estuvo muy ligada a los acontecimientos de la cobertura periodística, a la parte de los medios, de la información, y que después progresivamente se fue incorporando a otros aspectos de la vida cotidiana, a retratar a las personas, a hacer documentales, hacer una cierta forma artística. Es todo un dilema también ver qué es una fotografía artística y qué es la fotografía periodística. Y vamos a intentar develarlo un poquito, algo. Claro, vamos a tratar de tener un poco las dos visiones como uh-huh. para poder entender un poco este tema. ¿Y por eso qué? Ahora seguimos. En un ratito vamos a una pequeña pausa y ya venimos. Seguimos acá en Las Damas. Estamos hablando de fotografía y para eso hemos llamado a un fotógrafo, podemos decir artístico, ahora nos va a explicar bien a qué se dedica, Fernando Simoas. Laura Brizuela y Guillermo Tomoyol te saludan. Sí, ¿qué tal, Laura? ¿Qué tal, Guillermo? Bueno, el trabajo mío en fotografía es fundamentalmente en el tema retratos. Uh-huh. O sea, retratos ya sea de chicos, de familias, de novias, en estudio o fuera del estudio. ¿Y eso se puede llamar artístico o es más bien, no? Se puede llamar artístico, sí. Un retrato es algo que uno lo encara de una manera, sí, artística, ¿no? Es un trabajo que, bueno, si está haciendo todo el trabajo de un casamiento, uh-huh, tendrá momentos que donde el trabajo sea realmente artístico, que son los momentos de retratos de novia, novia y novio, y familia, y otros momentos que bueno, que va a ser simplemente de la mejor manera posible la reseña fotográfica de lo que está pasando en el momento. Bien. O sea, son dos maneras de resolver el tema muy distintas, ¿no? ¿Cómo resolvés, cómo lográs encontrar el equilibrio a la hora de realizar estos retratos? O sea, entre lo que el cliente te pide y lo que vos tratás de plasmar de la forma más profesional posible. Bueno, yo tengo, por supuesto, como cada fotógrafo, un estilo para hacer el trabajo. Cuando tengo la entrevista con el cliente ve el trabajo mío, pregunta por técnicas que yo voy a usar, por ejemplo... ¿Cómo es ese estilo que vos tratás de mostrar al cliente? ¿En qué consiste, más o menos, como para darnos una idea? Bueno, consiste en cómo están iluminadas las tomas, cómo son los fondos en el momento de hacer un retrato, uh-huh, situación, si estamos dentro del estudio, si estamos en exterior. El clima que querés crear, ¿no? Exactamente. Y fundamentalmente, ¿cuáles son las técnicas que se van a usar? O sea, hoy se utiliza mucho técnica digital. Claro. ¿Eso modificó mucho tu trabajo? Sí, ha modificado mucho el trabajo, sí. Cuando no teníamos lo digital, digamos, tener el control de la calidad del trabajo in situ en el momento era prácticamente imposible, hasta que, claro, uno no llegaba al estudio, el blanco y negro lo revelaba cada uno en su estudio o no. Hay gente que hace blanco y negro o hacía blanco y negro y gente que no, pero de cualquier manera, hasta que uno no revelaba los rollos, claro, fueran no color o fuera blanco y negro, no sabía qué había pasado. Mientras que hoy en día eso es mucho más fácil saber qué es lo que está pasando cuando uno va haciendo el trabajo. Ese control sobre el trabajo que uno va haciendo es hoy algo muy... es un beneficio grande para el fotógrafo, sobre todo para los fotógrafos que recién empiezan y que no tienen seguridad en el trabajo. Por ejemplo, yo sigo trabajando con técnicas, con las técnicas con las cuales empezamos a trabajar, con técnicas. ¿Y cómo fueron esos comienzos con la fotografía? ¿Cómo fue que te fuiste acercando en un momento en el que la fotografía era analógica, era muy... hoy por hoy lo podemos ver hasta incluso rudimentario, muy complicado. ¿Cómo fue tu aproximación a la fotografía? Bueno, el tema es que en ese momento, hace aproximadamente 30 años, yo estudiaba ingeniería química. Uh-huh. Y puse, digamos, segundo año de la facultad, puse un laboratorio de productos químicos de fotografía y de radiología, químicos, o sea, reveladores y fijadores. Y eso me llevó a varios estudios de fotógrafos a ofrecerle químicos y a tener contactos con estos fotógrafos y a ver los trabajos de los fotógrafos, y eso me fue entusiasmando y empecé, bueno, a hacer fotografía y a inclinarme ya por la especialidad que a mí más me gustaba, que era el retrato de la gente en general, ¿no? La gente en su situación de trabajo. Por ejemplo, recorrí mucho el norte, Salta, Jujuy, la quebrada de Humahuaca, haciendo retratos de la gente que vivía en esos lugares, de las caras, de las manos, de la situación de los ebanistas, de los trabajadores del mimbre, por ejemplo, que hacían de la gente que hacía, que trabajaba con el barro. Claro, ¿y cuál fue cerámica? Justo nombrás ahora situaciones que por ahí nos suenan un poco extrañas para la gente más que por ahí no vivimos todos los días. La situación más insólita que te haya pasado. Y bueno, lo más insólito, hay muchas situaciones insólitas, pero lo más fuerte a lo largo de todos estos años que he hecho fotografía, y por ahí lo que más me ha divertido son los casamientos, he hecho casamientos. Eso me ha llevado, por suerte, a viajar por el mundo. He estado varias veces en Estados Unidos, en Chicago, en Newport, en Madrid, y acá en Argentina, también casamientos muy grandes. En una oportunidad que la novia se casaba, la fiesta era en San Miguel del Monte, en un campo. El registro civil era el tan conocido de la calle Uruguay. Uh-huh. Y bueno, no, para el novio era el segundo casamiento, para la novia no, era el primero. Uh-huh. Estaba el padre de la novia, estaban todos los familiares, madre, familiares del novio también, estaba, por supuesto, el fotógrafo, que era yo. Y era el último turno del registro civil, alrededor de las 3 de la tarde. Esperábamos la novia, se hicieron 3:10, 3:15, 3:30. Qué momento tenso. La novia apareció a las 4 de la tarde, cuando ya el juez prácticamente daba por hecho que el casamiento no se hacía. Y cuando aparece la novia, enseguida el novio le encara y le dice, bueno, ¿qué te ha pasado? ¿Qué pasó? Y ella, muy fresca, le contesta que bueno, que le habían cambiado el turno en la peluquería. Y bueno, y que por eso llegaba una hora tarde. Ese casamiento después en el campo, que no fue ese mismo día, toda la fiesta y la ceremonia religiosa, no me acuerdo en qué iglesia fue. El tema es que en el campo hubo uno de esos tornados que suele haber ahí en esa zona, en San Miguel del Monte, y el casamiento terminó con todos los que quedábamos ahí colgados de los parantes de la carpa, porque si no la carpa se volaba con todo, ¿no? Así que bueno, fue algo bastante accidentado y de buen recuerdo, lindo, ¿no? Sí, es bastante interesante las situaciones inoportunas que van apareciendo durante el trabajo. Seguro. Y justamente, como para ir cerrando, ¿cuáles son los consejos que vos les recomendarías a los chicos o a las personas que son aficionados, como en su momento sí, vos lo fuiste, trabajando en un laboratorio de productos químicos? ¿Cuáles son los consejos que vos le darías a los aficionados para empezar en la fotografía en un momento en el que todo lo digital y los avances tecnológicos cambiaron por completo el panorama? Sí, no sé, a partir de lo que es más placentero para mí en la fotografía, no dejar nunca la película, que puede ser intercalada con el digital, por supuesto, pero no dejarla, y sobre todo el blanco y negro. O sea, seguir, yo siempre que salgo a cualquier lado donde vaya, siempre me llevo mi compañera, que es una cámara de un negativo grande, de 6x4.5, una mamilla, y por supuesto siempre con material blanco y negro, con película blanco y negro, que proceso en mi estudio y amplío acá en mi estudio. En todos los casamientos, el sello del trabajo mío, o en los retratos, es ese trabajo con el blanco y negro. Eso es lo que yo recomendaría como experiencia. Es muy distinto, claro, trabajar el digital o estar trabajando. La sensación es completamente distinta. Y hablando con... ¿Y el trabajo se puede decir que es distinto? Es muy distinto, es muy distinto saber que uno agarra una cámara que está cargada con película y que uno tiene, en este caso, 15 fotogramas, 15 fotos para sacar, y que le han costado una cantidad considerable de plata cada rollo. Entonces, que cada vez que uno aprieta el botón de cámara, tiene que saber que, o tiene que sentir que esa foto es la foto. Y eso es muy importante. En el digital no pasa eso. Bueno, hago esta foto y la veo en la pantallita, si no me gusta la borro y sigo para adelante. Es un poco así como la cosa descartable, ¿no? Como lo descartable que hay en todo hoy en día. Cosa que con el negativo no pasa eso. Claro. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo esta conversación en donde nos has... No, gracias a ustedes y a la gente, bueno, que le ha podido llegar a servir para algo esto que he conversado con ustedes. Claro que sí. Decimos tu dirección por si te quieren contactar. ¿Cómo no? fernandosimois.com.ar www.simois.com.ar. Esa es la página mía. Bueno, buenísimo. Ahí para la gente que quiera consultarlo a Fernando. Muchísimas gracias de nuevo y cualquier cosa te estaremos llamando. Gracias a ustedes. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Dopamina, yeah. The fuck you want.